El Radio Arte. El Radio Arte. ¿Hola? ¿Me escucha? Bueno, de este lado del auricular está Meneza Basta. Soy marplatense, artista sonora, artista del sonido. Mi formación es bastante híbrida porque académicamente mi título dice que soy historiadora del arte, pero los cruces que pude hacer desde las artes visuales al sonido los estoy haciendo en la medida que voy creciendo. La relación con el sonido en mi vida surge desde muy pequeña porque crecí en una casa donde escuchar era el verbo más concurrido. Mi papá era sonidista, pero no solo sonidista de vivo, sino que fabricaba equipos. Fabricaba desde los micrófonos, los parlantes, y básicamente era un inventor. O sea, en los almuerzos en mi casa se hablaba sobre el comportamiento del sonido, eran temas que de algún modo me permiten el día de hoy, sin tener una formación académica muy formal en el área, hablo bastante de igual a igual con gente especialista en el tema. También, bueno, no está de más que comente que mi mamá es arquitecta, así que de algún modo aparecen en esa genealogía mis dos grandes preocupaciones, que son el sonido y el espacio. De ese modo, desde mi formación como historiadora del arte, también estudié bastantes años de la carrera de Artes Visuales en La Plata, en Argentina. De algún modo fui articulando todo ese saber con mis preocupaciones sobre el sonido, al punto que en un momento me crucé con la idea de la instalación sonora y con también cruzar mi formación que desde muy pequeña tuve en música. Yo desde muy chiquitita toco el teclado, desde los 5 o 6 años, y bueno, creo que también mi formación como música fue algo particular que también define bastante mi abordaje, que es que nunca me formé como concertista, sino ni tampoco muy académicamente, sino que la música que yo tocaba cuando era muy chica era la música que me gustaba. En ese momento siempre cuento que me gustaba, a los 7, 8 años me gustaba Roxette, y mi profesora de teclado, de piano, me enseñó a sacarlos a los temas, y entonces era mi repertorio, era la misma música que a mí me gustaba, y me gustaba compartir con mis compañeritos de la escuela. En las clases de música le pedí a la profesora de música que me dejara los últimos 15 minutos para hacerles una especie de concierto a mis compañeros. Así que, de algún modo, la música, el sonido, todo tiene una relación muy apasionada para mí. Todo tiene mucho que ver con la búsqueda de mi subjetividad. Así es que, en términos, bueno, más profesionales, hoy en día circulo no solo como música, estoy siempre ahí en un umbral entre la música popular y la música experimental, pero también preguntándome dónde está ese sonido, es que llegué a laburar en la idea de la instalación sonora, como más bien una idea de la composición que se acerca al diseño de espacio. De algún modo eso sería mi profile breve en relación con el sonido y mi tarea como artista. Bueno, mi abordaje estético al sonido, si bien proviene desde mi infancia, el momento de clic donde yo digo, bueno, esta es mi búsqueda, se produce en el marco de mi formación en artes visuales. Yo hacía muchos años que estaba grabando audio, grabaciones de campo. Eso creo que comencé cerca del 2000, hacer grabaciones. Me interesaba ir registrando experiencias en sonido y en un momento empecé a pensar el laburo de esos materiales como un collage. Mi primer pieza Mucho tiempo después me di cuenta que era electroacústica, no sabía ni que existía la música electroacústica. Al render final lo titulé Objeto Sonoro Número 1. Para cambiar su nombre, para grabar su mensaje de bienvenida personal. Mi nombre es Maximiliano. Hola. El signo del número. Para por favor, Mark, sentimos que esté teniendo problemas. Muchas por favor, gracias. Vuelvo a marcar. Para muchas gracias. Estamos experimentando problemas. La tecla es mágico. Por favor, vuelva. Estamos experimentando problemas. Sentimos que está teniendo problemas. Por favor, vuelve e intente de nuevo. Para cambiar su nombre. Mi nombre es Juan Familiar. Hola. Para seleccionar el mensaje de por favor, vuelve e intente. Por favor, vuelve e intente. Más tarde. Para cambiar su nombre. Para cambiar su nombre. Mi nombre es Maximiliano. Hola. Por favor, marque nuevamente el número que quiere llamar. Hola. Luego, marque el signo de número. Marque el signo de número. Una cosa muy simpática que tiempo después me enteré que existía Pierre Schaeffer y todo el planteo sobre los objetos sonoros y en definitiva para mí fue como una conclusión natural de estar pensando la manipulación del sonido desde un sentido mucho más espacial que el abordaje del lenguaje musical, ¿no? Yo me imaginaba que estaba modelando objetos mediante la manipulación del sonido. Así que de algún modo ese es uno de los puntos de partida de mi trabajo que bueno, hasta el día de hoy, aún articulando la composición más tradicional de la canción, ¿no? Y sí, moviéndome en el lenguaje musical con acordes, melodías, letras, no dejo de vincularlo con esta búsqueda más plástica en torno al sonido y en particular yo me enganché siempre mucho más con la manipulación del registro, no tanto con la síntesis, si bien laburo con sintetizadores, todo, pero creo que mi mayor conexión tiene que ver con los procedimientos plásticos, bueno, como si fuera una especie de old school de la electroacústica, de manipular las grabaciones de campo para generar nuevos materiales. Del mismo modo, la grabación de campo para mí es una forma de otorgarle un contexto, también aparte como referencial del sonido, es algo que siempre me motivó, que de algún modo la pregunta ¿dónde estoy cuando canto? ¿Dónde estoy cuando sueno? Me llevó a esto, a articular la búsqueda musical más tradicional, tuviera que localizar esas piezas, esas canciones o esas composiciones en algún lugar y poniéndolas en un escenario acústico. Eso es una de mis búsquedas. Que bueno, esto de algún modo se refleja mucho en el disco que hice el año pasado, que lo lancé online. El disco se llama Campo Cercano y está alojado en un sitio que es homónimo, es www.campocercano.com, que está compuesto por 10 tracks, 10 o 11 tracks, ya no me acuerdo. Básicamente son canciones y algunas piezas instrumentales que todas tienen este trabajo que estaba diciendo, este tratamiento con relación a la grabación de campo o al espacio, ¿en dónde están esos tracks? Esa fue como mi gran motivación, hablar del espacio con el sonido. Thank you. Bueno, mi forma de trabajar tiene una buena pata deudora de la improvisación. Durante muchos años tuvimos un colectivo artístico que se llamaba Marder. Hoy por hoy no estamos realizando acciones, pero nos ha quedado como una especie de sello a todos los proyectos que van saliendo, los nomenclamos bajo esta categoría. Pero básicamente en ese colectivo hicimos una especie de celebración total del tiempo real, donde lo particular desde mi búsqueda encontré un marco para darle una cuota de finalización de forma terminada a algo que se está dando en el mismo momento en el que lo estoy mostrando, digamos, ¿no? Lo que es improvisar, creación en tiempo real. Así que aún cuando compongo, creo yo que estoy expandiendo esa vocación de la decisión en tiempo real. No soy muy de planificar al detalle mis creaciones, sino que dejo que la obra misma me sorprenda, dialogo con lo que voy creando. Esto te hablo cuando estoy sola por ahí componiendo en mi estudio, o del mismo modo si salgo con mi grabador al mundo. No sé, no es que planifico, voy a ir a tal locación a grabar, sino que al revés, tiendo a tener el grabador encima, estar lista para aquello que me sorprende, registrarlo. Y bueno, de algún modo, en algunos otros proyectos sí se requiere más planificación, ahí me sale un ser un poco más productor, sobre todo cuando uno articula con espacios institucionales y hay que armar presupuestos y todo, donde básicamente he aprendido a solicitar tiempos para tener tiempo, una vez que estoy dentro del lugar, de hablar con el lugar, de dejar que el lugar redondee la idea. Estoy de pensar que el proyecto es apenas un punto de partida. La idea de un proyecto como planificación inicial está hecho para ser modificado, para que cuando hay que pasar a la acción, esa acción tenga relación con el tiempo presente. Así es como de repente me imagino a mí misma, como si tuviera que sintetizar mi metodología, portando una valija de herramientas o teniendo en la computadora una carpeta con crudo, que ahí es donde, cuando digo, bueno, voy a crear, utilizo todo ese crudo, pero en relación a ese momento. Algo así. Incluso cuando doy clases, me gusta mucho, siempre me llevo o mi compu o el disco rígido, y me imagino en el rol de DJ, dando clases como si fuera un selector, donde, bueno, tengo una clase planificada, pero donde me voy en la conversación con los alumnos, voy creando asociaciones, tener a disposición los materiales como para salir del plan, igual seguir construyendo sentido. A buscar. antes, es un poco más el estar lista, el tener los ingredientes necesarios para que cuando me sorprenda registrar, ¿no? Pero sí puedo decirte que en general me gusta registrar cuando viajo. Creo que salir a buscar sonidos que nunca escuché es una de mis vocaciones. Me acuerdo de otra circunstancia, que es más de psicólogo, está buena, pero en algún sentido poner récord para mí es poder hacer que una situación que por ahí no es confortable, volverla muy confortable desde el momento en que sé que la estoy registrando. Y con esto te cuento, por ejemplo, que en un momento tenía que ir al dentista y me tenían que sacar un diente, y todo el procedimiento con todo el atorno, qué sé yo. Y yo le dije, disculpa, ¿me puedo grabar? Y desde el momento en que puse rec, me olvidé del dolor, del trauma. Estaba en otra posición, me puse en posición observadora, estética, y fue bueno, bárbaro. Del mismo modo, por ejemplo, si hay una noche, por ejemplo, había alguien que gritaba para el vecindario, pero que no me dejaba dormir, gritaba espaciadamente. Y en el momento en que pude dormir fue cuando dije, bueno, voy a poner el zoom en el patio y lo grabo. Me quedó una toma de 4 horas, espectacular, que está en el disco, por ejemplo, aparece cada tanto porque la utilizo como una materia prima. Pero desde el momento en que puse récord, la situación que era molesta se convirtió en algo maravilloso, un gran momento estético. Creo que ese es un procedimiento que tengo bastante a menudo. Incluso cuando estoy en compañía también es muy bueno colorito. A partir de que ponemos red, pero es la idea de que se hace gigante el paisaje. Perdemos nuestra dimensión, nos volvemos observadores nada más. Eso es lindo, el registro. Recurrente que es los silencios, que no son silencios. En general, de hecho, cuando registro los sonidos, no soy de grabar sonidos puntuales, soy de grabar fondo. Incluso después, manipulando cualquier audio, tiendo a crear fondos. De algún modo, ahí me alineo una cosa estética muy concreta, que es la idea del drone. Creo que ahí me instalo, me quedo muy cómoda en esa búsqueda del sonido que tiene microcambios, ¿no? Y que de movida pareciera que no hay información, y sin embargo, lleno de información. Por ejemplo, en el disco En Campo Sonoro, creo que lo cristalicé bastante. Creo que el 70% de los tracks tienen un low, o sea, que son algunos de los escenarios que en general los filtro, bueno, los pongo como si fueran un... Bueno, de hecho ahora, yo no sé si te va a quedar en esta toma, pero te hago un silencio. En esta casa, que es mi estudio, convivo con los motores de una caldera de un sanatorio, que están de la medianera para el otro lado, ¿no? Y al principio me molestaban, y yo creo que con los años se convirtieron en una especie de cobijo total. Creo que en mi música aparece muy recurrentemente eso, un fondo, un low, que contiene el resto del desarrollo. Una vez me hicieron una entrevista, me pidieron que tirara influencias, 5 influencias, y me acuerdo que una de ellas lo asocié con David Lynch. El tratamiento que hace de la banda sonora va mucho por ese lado. En general tiende a construir la banda sonora retirando sonidos de lo que es el campo visual y poniendo como privilegio esta idea de que son fondos densos, soníticos, ¿no? Y es el tratamiento de drones. Quizás va por ahí, esa puede ser una recurrencia. A ver, mis influencias estéticas son muy amplias porque, como te comenté antes, yo en realidad para lo que hago sonar me dejo influir no solo por el sonido, también es mi visión y experiencia corporal en un espacio. Te podría tirar algunos nombres, bueno, como por ejemplo recién te lo nombré a David Lynch, en música me gusta muchísimo Claude Debussy, en el plan de la música popular te puedo decir Charlie García y un disco que se llama Say No More, que es un discazo y que desde el punto de vista plástico me parece muy elevado cómo se articula la canción con el viaje más sonoro. Después, ¿qué más? Me gusta mucho un artista que se llama Rauschenberg, que es un artista plástico de la década del 60 estadounidense. También, bueno, como mujeres, músicas, Kate Bush es alguien cuya carrera me parece fascinante, aunque a veces me quema como canta, pero no importa, ella como compositora es una ídola total. ¿Qué más te puedo decir como influencias? Michael Jackson. Me gusta mucho la música disco, me gusta mucho la música que hace mover la cadera. Eso también, no lo puedo negar. Y también algo que no lo puedo identificar, quizás el Cuchi de Guizamón, pero tampoco soy tan asidua a escucha, pero en algún lugar tengo una conexión con el folclore, con la copla. Creo que me siento un poco así como del altiplano. No sé cómo es esa conexión. De igual modo también me gusta mucho la música de la Edad Media. Eso creo que es un gran menjunje, mi repertorio de influencias. Y que de ahí trato de que aparezcan, ¿eh? Siempre. Por ejemplo, en el disco no hago citas, pero no me molesta el laburo así con la cita. En algún momento, cuando tocaba en R353, que era un proyecto de improvisación libre, tocaba con mis CDs, me llevaba músicas de distinta índole. Ah, bueno, Steve Reich, no te nombré. Steve Reich también me resulta fascinante. Todo bien con la cita en la producción, con la intertextualidad. Así que si alguno escucha mi música y encuentra nexos, me parece agradable, no los escondería. Un poco la motivación de tu programa por entrevistarme tiene que ver con la inclusión de las mujeres en el ámbito de lo sonoro, como volver visible esta participación que a veces se invisibiliza un poco con nuestra tradición patriarcal de la sociedad occidental. Me venía a la mente, no solo en el ámbito de lo artístico, sino ampliándolo al ámbito del trabajo con el sonido y hablando ya del sonido en vivo y todo ese ámbito que es deliberadamente masculino. Creo que aquí y allá y en todos lados parece que quizás hay una cosa como del hardware, de cargar parlantes que tiende a ser más habitué el hombre que lo haga, pero no solo en esa actividad, sino también detrás de la consola suele haber hombres. Yo me crié con mis hermanos mayores, son operadores de sonido, incluso todos los empleados de la empresa de mi papá eran varones y para mí eran parte de mi familia de algún modo, y de algún modo el código que se maneja es como en cualquier ámbito laboral, que dentro de ese ámbito hay códigos, hay jergas, hay formas de proceder, que de algún modo a veces se piensa que la mujer no tiene cabida en ese lugar. Y yo, desde mi propia experiencia, creo que no es así, que hay que aprender a hablar con las personas. Y hoy hablábamos off the record previamente con Franco sobre la experiencia de artistas con los sonidistas. Yo cuando toco en vivo salgo mezclada, yo mando un máster, aún cuando, no sé, me prestan cables o me prestan el micrófono. Y de algún modo creo que naturalmente puede infundir el respeto necesario. Es muy clave entrar en código con los personajes que están manipulando el hardware. Y de algún modo, también lo que yo veo desde mi experiencia es que paulatinamente hay más mujeres en este ámbito. Tengo dos amigas que son operadoras de sonido en vivo, que además cargan parlantes, y que quizás yo no soy una militante del feminismo a ultranza, no creo en las diferencias, entonces simplemente me muevo en el ámbito como si fuera alguien más y trato de ver el mundo de ese modo. Sé que existen personas que sí son más separatistas, pero creo que no es un espacio en el que las mujeres no pueden entrar. Tranquilamente pueden entrar, y hay gente muy idónea, mujeres muy idóneas que están trabajando en el ámbito del sonido hoy en día. Documental sonoro es lo que nos trae aquí. Género flexible, género abierto, género con sus márgenes borrados. Mi nombre es Francisco Godínez Galay, soy parte del Centro de Producciones Radiofónicas y en esta suerte de matriushka sonora, lo que hacemos en esta parte es hablar un poco de documental sonoro, hablar y escuchar por sobre todo. Bienvenidos una vez más a este espacio del documental sonoro, en esta intención de dialogar un poco, de debatir acerca de los alcances del género y, por qué no, dejarnos llevar por los sonidos, más allá de lo que las palabras puedan decir. Vamos a escuchar hoy la segunda y última parte de este documental que empezamos a escuchar la vez pasada, que es Mil Sonidos en un Golpe, que produjimos en el Centro de Producciones Radiofónicas junto a la organización chilena ECO, Educación y Comunicaciones, y a la radio Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile. Esta es la historia del día del derrocamiento a Salvador Allende en Chile, pero contado a través del protagonismo que tuvo la radio. En ese entonces, los discursos de Allende, los últimos discursos del presidente fueron dados a través de Radio Magallanes, y también hubo una fuerte presencia del sonido a través de las comunicaciones militares, que hoy son archivos históricos, patrimonio de la historia chilena. Con eso hicimos un collage contando la historia de ese día a través del sonido y de la radio, contándolo con los archivos históricos, con las dramatizaciones de cómo pudieron haber ocurrido ciertas cosas y con testimonios de chilenos y chilenas que nos cuentan hoy qué recuerdan de ese día, qué sonidos empezaron a escucharse a partir de ese día y qué sonidos dejaron de escucharse. Eso también es una característica, es algo que puede hacer que un contenido sea llamado como documental sonoro, cuando la pertinencia del tema es también sonora. En este caso, era tan sonoro el disparador del contenido que eminentemente el protagonismo está puesto allí. Vamos a escuchar esta última parte, espero que lo disfruten y, bueno, seguimos deambulando los caminos del documental sonoro. Los mil sonidos del golpe. Mil sonidos en un golpe. Mil sonidos en un golpe. Parte 2. Estudio sonoro y radiofónico del derrocamiento de Salvador Allende. Aló, Chino Rabé, compañero. Deme un minuto para ordenar la grabación. Amado, pon una cinta para grabar. Leonardo, corre al micrófono y anuncia al presidente. Cuente tres, por favor, compañero, y partan. A continuación, las que pueden ser las últimas palabras del presidente constitucional, Salvador Allende. La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento de Chile. Soldados de Chile, comandantes en jefe, titulares, y almirante Merino, que se ha autodesignado.

Estaba en la casa de mis papás, era un día en la mañana, había mucho sol. La televisión dejó de transmitir, pusieron solamente bandas y escuché cuando él en la radio de agricultura, no estoy segura si era esa radio, dice que podrán acallar nuestra voz y algo más, y se escuchaba mal porque comenzaron a intervenir la radio, como que la señal se iba, y él se sentía, tenía 12 años, él se sentía profundamente, o yo sentía que él estaba emocionado, triste, desilusionado. Tengo dos visiones sobre eso, el momento en el que estaba y el poema del discurso. Entonces tengo la luz y la sombra. El momento era muy malo, muy amargo, y el poema era muy hermoso. Por este correo de las brujas que siempre se instala, se corrió la voz que Radio Moscú había armado un programa diario a medianoche, y en ese programa que informaba o no se informaba de todo lo que estaba pasando. Creo haber escuchado por primera vez el discurso en esa radio, tiempo después. Sí, porque en mi casa mi padre la prendía calladito, bajito, con la oreja pegada al parlante, toda la noche para saber qué estaba pasando. El recuerdo es un texto precioso, es un precioso el lenguaje, poéticamente hablando, un texto muy importante, yo creo que para todos los chilenos. No sé si el recuerdo es el minuto preciso en que todos lo escuchamos, porque se te mezcla con los bandos y con todas las cosas que pasaron, pero sí puedo decir que poéticamente es un texto maravilloso y que sin duda es importante para todos los chilenos. Eso es como lo más... Todos lo conocemos. Todo el momento que escuches el discurso, vas a sentir que se vive en cada presente donde tú lo leas. Fue un acto de heroísmo por un lado, pero también una claridad con la cual transmite todos los sentimientos de quienes quisieron cambiar este país en algún momento. Y me acuerdo que el discurso no lo escuchamos como tal, digamos, pero se formó todo un impacto de un cambio, porque hay que entender de que la dictadura es como un shock de una tradición democrática. De un día para otro se volvió Chile un presidio. Entonces eso marcó tremendamente, y ese discurso está relacionado con ese shock. Que más tarde que temprano irán a volver las grandes alamedas, porque en ese tiempo se sabía que todo se iba a perder. De eso me acuerdo, es el último discurso que dijo. Chino, no estamos saliendo al aire. ¿Cómo? Eso es concha su madre. Hola, chuta, jefe. En esto, hace cosa de 5 minutos, dejó de transmitir la última radio de la Marcita, que estaba en este momento en funciones, que era la Radio Magallanes. Esa era la última radio y fue acallada hace algunos instantes, tal como había prometido la Junta Militar, que tiene a cargo toda esta operación y todo este alzamiento, porque la verdad es que es un golpe militar muy serio. ¿Por qué no me preparáis una agüita caliente? Sí, Carlitos, voy por un tilo. ¿Y qué están diciendo ahora estos hueones, Carlos? Mira, este caballero está ganando tiempo. Estamos demostrando los reyes nosotros. No acepten ningún parlamento, parlamento de diálogo. Rendición incondicional. Es bien claro lo que te digo, rendición incondicional. Si quiere, viene él, acompañado, se puede a merecer esa entrega. Si no, vamos a bombardear por trance. Conforme, le estamos dando 10 minutos de tiempo para que salgan de la moneda. Se le está informando que en 10 minutos más se va a bombardear la moneda. Así que tiene que rendirse incondicionalmente y si no sufrir las consecuencias. Podemos aparecer con debilidad de carácter aceptando el estrés y parlamento a esta gente, porque no podemos nosotros aceptar plazas. Mi parlamento, que significa diálogo, significa debilidad. Todo ese montón de jetones que hay ahí, el señor Tobá, el otro señor Almeida, todos estos mugrientos que estaban haciendo perder el país, viene a pescarlos presos, y el avión que tienes dispuesto tú, arriba y sin ropa, con lo que... para convencer al presidente. Negativo. Nosotros no podemos aparecer con debilidad de carácter. Es nefasto dar plazas y aceptar parlamentos. El Palacio de la Moneda deberá ser evacuado antes de las 11 horas. De lo contrario, será atacado por la Fuerza Aérea de Chile y Fuerzas Terrestres. A carabineros que se encuentran en la Moneda se les pide que abandonen de inmediato. Los trabajadores deberán permanecer en su sitio de trabajo, quedándoles terminantemente prohibido abandonarlos. En caso de que así lo hicieran, serán atacados por fuerzas de tierra y aire. En estos momentos, el presidente de la República ya no tendría ningún medio por el cual transmitir su pensamiento. Absoluto. No, en absoluto. No, por lo tanto, no. Lo último que le quedaría para evitar un bombardeo a la Moneda sería... Evitar el ultimátum sería... Entregar su alto cargo, tal como dijo la Junta Militar en el comunicado número 1. Este fue su testamento político, flaco. Estamos sonados. Oye, creo que tenemos que decir. ¿Qué vamos a hacer? Tenís razón. Esto se pasó de castaño oscuro. Yo creo que es peligroso que sigamos aquí. En todo caso, seríamos más útiles afuera. ¿Quién sabe si estos hueones no vengan a pegarnos unos tiros? Ya, salgamos entonces. Pero las cosas, Chino. Deja, Mao, si yo me quedo revisando los papeles para sacarlos de aquí. Yo me quedo contigo, weón. Saquemos todas las cuestiones que nos puedan servir. Ya, chiquillo, no se queden mirándonos así. Salgan, salgan. Pero, Chino. Ya escuchaste, weón. Guíate a las chiquillas. Chino, Mao, cuídense. Salgan cuanto antes. Sí, sí. En cuanto saquemos todos los papeles. Ya nos vemos fuera. Ojalá, pues, Leo. Ojalá. La radio fue el medio único de información. No existía otra forma de informarse ese día que no fuera a través de la radio. Y a pesar de que muchas radios fueron clausuradas, yo creo que la gran mayoría buscó en el dial alguna radio para poder obtener información. Hay una, no me acuerdo el nombre, pero hay una que transmitió hasta el último, hasta el discurso incluso final de Allende, en la clandestinidad hasta el final. No hubo mayores dificultades en la transmisión de la radio ni de televisión. Lo dijeron todo como corresponde, sin hacer mucho alaraco de nada. Todo normal. Pasaban muchas cosas. La radio no podía decir todo lo que sucedía, pues los periodistas no podían llegar y hablar, tenían que fijarse muy bien qué decían y qué no decían. Y en la casa ya empezamos a escuchar que se habían tomado el poder, la junta, se había creado una junta militar de gobierno y que se habían tomado el poder y se empezaron a suceder todos los hechos que hoy día se conocen. De esa transmisión que era, o sea, estaban bombardeando la Moneda. Y yo me puse a llorar porque pensé que era una guerra que había. Para salir de ella, porque la Fuerza Aérea bombardeará exactamente dentro de 3 minutos el Palacio de Gobierno. Aló, lo repetimos. Las mujeres de la Moneda tienen 3 minutos para salir del Palacio de Gobierno porque serán bombardeadas por la Fuerza Aérea, esas dependencias, dentro de 3 minutos exactamente. Ya han transcurrido 30 segundos. Gustavo y Augusto de Patricio. Hay una comunicación, una información de personal de la Escuela de Infantería que está ya dentro de la Moneda. Por la posibilidad de interferencia, la voy a transmitir en inglés. Oye, Carlos, ya saben. Tranquila, mujer. Ya saben que hay alguien interfiriendo. They say that Allende committed suicide and is dead now. Díganme si entienden. Entendido, digo perfectamente, cambio. Fíjate en esos cajones, Chino, ahí hay una cantidad de nombres. Tenemos que sacar la nómina a los empleados. Amado, ¿dónde crees que está eso? Aquí la tengo. Oye, ¿y si te ves copia del discurso del presidente? ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Bueno, si esto es historia, tenemos que repartirla por todos lados, que se sepa afuera. Mira, Patricio, lo siguiente. Hay que lanzar un bando diciendo que no existe gobierno. El gobierno es gobierno militar. consecuencia, la gente tiene que atenerse a lo que diga el gobierno militar, porque hay gente que no debe cerrar su puesto. Bando número 3. Se advierte a la población no dejarse llevar por posibles incitaciones a la violencia que pueden emanar de activistas nacionales o extranjeros. Que estos últimos entiendan que en este país no se aceptan actitudes violentistas, debiendo por esto deponer cualquier actitud extrema, sin perjuicio de las medidas que se adopten para su pronta expulsión del país. O, en su defecto, serán sometidos al rigor de la justicia militar. A mí personalmente me daba mucho susto lo que estaba pasando y estábamos atentas a todos los bandos que se iban transmitiendo, especialmente en la radio cooperativa. Estar acá, la música de la radio cooperativa está llamando, que me marcó para toda la vida en realidad, a partir de... Radio cooperativa nos mantuvo vivos, se escuchaba en todo el país, estábamos pendientes de los espacios que tenía y sobre todo de las noticias que no estaban programadas, digamos, de los espacios noticiosos no programados. Y también era tal vez el único espacio donde se podía escuchar una música un poquito más social. Parece que era la radio cooperativa de ese minuto y radios que había tomado los golpistas en ese instante. Eran radios tomadas por ellos. Y trataban de comentar los hechos como iban pasando, pero era absolutamente unilateral. Se comentaban los hechos que ocurrían de parte de los golpistas. Y que lo cubran los periodistas extranjeros, Amado. Démosle la cinta al PC y que se la pasen a los periodistas extranjeros para que cuenten todo. ¿Cuántas copias van? No sé, unas 10. Es una locura. Ya, hagamos unas más y salgamos de aquí. Oye, fíjate si hay alguna radio transmitiendo más de la minería y agricultura. Pone la cooperativa, que también era oposición al gobierno. No, Chino, no están transmitiendo los bandos, están con música orquestada. Sintoniza al igual, te digo. Ustedes escucharon, amigos auditores, una retransmisión de las palabras pronunciadas en la mañana de hoy por el presidente de la República. Yo quisiera expresar, en primer lugar, una opinión al respecto. El señor presidente nos ha dicho que esperemos las medidas que el gobierno va a tomar. Después de hacer un llamado lloriquiento, esa es la calificación que yo haría en este momento. ¿Por qué, amigos auditores? Porque el presidente de la República está autorizado por la Constitución y la ley para declarar zona de emergencia. Y la situación que hoy se presenta es más grave que la de la lengua sacada en la costanera, en que sí se declaró zona de emergencia. Yo diría que en este momento la entrega del orden público, la garantía ciudadana que significan las Fuerzas Armadas al que él mismo apela, él tiene, el señor presidente de la República, el poder de entregar esta garantía a todos los ciudadanos, no solo a la moneda, en que no circula absolutamente nada, ni bicicletas. Y tenemos entonces que faltaría la información del resto del país, que le traeremos en cualquier momento. En Radio Cooperativa de Santiago. Hasta aquí nuestro primer bloque informativo para el día de hoy. Voces libres en cooperativa y la primera cadena. Faltando 7 minutos para las 11 de la mañana, ¿cuál es la situación de Santiago? Se mantiene la misma situación de hace unos instantes porque en el último comunicado se reiteró que antes de las 11 debe estar evacuado al Palacio de la Moneda. Eso querría decir entonces que los aviones que tendrían que cumplir esta misión estarían ya preparándose en sus respectivas bases. Por supuesto, porque aquí están a escasos minutos del centro de Santiago. Mientras tanto siguen intensas balaceras en todo el centro de Santiago, calle Huérfanos, calle Compañía, Estado, algunos edificios que tienen oficinas públicas preferentemente, de donde según se nos ha informado, cuando hay algún disparo de francotirador desde un edificio, las Fuerzas Armadas tiran ráfagas de metralleta pesada, de ametralladoras son esas, en todo el edificio. Los aviones siguen atacando al Palacio de la Moneda. Allá vino nuevamente otro Hawker Hunter de la Fuerza Aérea de Chile, disponiéndose a hacer el viraje para planear sobre Santiago. Ahí van. Allá viene otro. Son las 12 del día, 9 minutos 30 segundos. Esta es Radio Cooperativa, 11 de septiembre de 1973. El centro de Santiago se está convirtiendo en un campo de batalla. Así es que la vamos a dejar un poquito y luego... Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! Faltan 16 minutos para las 13 horas. Hace pocos minutos, más de 3, el bando militar número 8 de la Junta Militar de Gobierno prohibió estrictamente, desde ese instante, el tránsito o detención de grupos de personas en las calles de Santiago. Repetimos que aproximadamente faltando 20 minutos para la 1 de la tarde, se prohibió el tránsito de personas por las calles de Santiago. Las sirenas corresponden a las bombas que se dirigen hacia el Palacio de la Moneda. El humo de las explosiones y los disparos está dificultando la visibilidad hacia las calles de la capital. Allá vienen de nuevo los aviones. Los mil sonidos del golpe. Mil sonidos en un golpe. Mil sonidos en un golpe. Un estudio sonoro y radiofónico del derrocamiento de Salvador Allende fue presentado por Centro de Producciones Radiofónicas de Argentina, ECO, Educación y Comunicaciones de Chile y Radio Juan Gómez Millas de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Las dramatizaciones incluidas son una obra artística y no deben ser confundidas con la presentación de una verdad histórica. Los audios de archivo utilizados de Salvador Allende, las interferencias militares, el ataque a la Casa de Gobierno y las transmisiones radiofónicas son reales. Los mil sonidos del golpe. Mil sonidos en un golpe. El ruido es el mensaje.